santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 156. Si no te encuentras bien, descansa. Ve al médico, pero cuídate. Es tu deber. Es pecado atentar contra tu vida, y es una falta grave no cuidarse cuando el cuerpo lo necesita. Cuídate. Dios espera mucho de ti. Prepárate para resistir lo que venga. Alma, eres también cuerpo.